cuando las aves dejan su nido, a otras tierras vuelan en pos, con un latido, con un gemido, con un suspiro dicen adiós, con un latido, con un gemido, con un suspiro dicen adiós. Pasan los meses y van pasando, y de la ausencia miré la flor. Tú no has sabido gozar en calma y tú no sabes lo que es amor. Tú no has sabido gozar en calma y tú no sabes lo que es amor. ¿Qué haré en el mundo si no me amas? Si no me siento junto de ti, ¿qué harás tú sola si yo me muero? Si tú te mueres, ¿qué haré sin ti? ¿Qué harás tú sola si yo me muero? Si tú te mueres, ¿qué haré sin ti? Despierta, niña, de ese sueño y oír las